en los títulos que el gobierno autorizó una nueva marcha, pero les dio un camino distinto, que no quería que pasen por el Palacio de la Moneda. En esta marcha, que estaba programada para el día de hoy, en demanda de mejor educación, de educación pública gratuita y de calidad, los estudiantes estaban haciendo la movilización por las calles de Santiago. Instalaron algunas barricadas en distintos puntos de la ciudad para tratar de manifestarse, y ahí lo que estamos leyendo en la información internacional es que hubo enfrentamientos con la policía y que esto recuerda un poco a los incidentes que habían ocurrido la semana pasada, ¿no? Donde en distintos puntos de Santiago también se enfrentaron representantes de los estudiantes con la policía chilena. Sí, la gran diferencia es que la semana pasada, digamos, el gobierno chileno había, digamos, sacado a relucir una norma de la dictadura, un normativo de la dictadura que prohibía las marchas, y en este caso la autoriza, si bien no permite el paso por la Alameda, que sería la arteria principal de Santiago de Chile. Daniela Poblete es una joven chilena que estudia y reside en Buenos Aires desde hace un año. Es dirigente del colectivo Estudiantes Chilenos en Buenos Aires, Exiliados por la Educación, que nuclea a cientos de jóvenes de ese país que llegaron a la Argentina para estudiar acá, en nuestro país, debido a la imposibilidad de acceder a la costosa educación superior chilena que venimos hablando, ¿no? Que para muchas familias representa un endeudarse de por vida. Los que tienen a lo mejor algunos dineros pueden pagarlo, ¿no? Pero si no, para otros significa sacar créditos y terminar de pagarlos a muy largo plazo. Vamos a tomar contacto con Daniela Poblete, que de alguna manera nos va a dar un panorama de cómo está la cosa y también las movilizaciones y marchas que se están haciendo, actividades aquí en Argentina. Daniela, ¿cómo te va? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Daniela, bueno, para arrancar, nos gustaría conocer si ustedes aquí en Argentina están también de alguna manera movilizados, haciendo actividades, pensando un poco lo que sucede con la educación allí en Chile. Sabemos que vienen haciendo diversas actividades porque el problema ya viene de larga data, ¿no? Sí, nosotros nos estamos, la verdad que desde que empezaron las movilizaciones en Chile, comenzamos organizando acá, espontáneamente a través de las redes sociales, nos encontramos los chilenos en una reunión, y desde la movilización que hubo el 30 de junio, que fue el primer llamado paro social nacional por la educación en Chile, nosotros estamos adhiriendo, yendo al consulado chileno, a la embajada, diciendo que acá también hay chilenos que están exigiendo mayor educación y mayor democracia en Chile. Claro. Eso porque en el fondo la primera reunión cuando nos encontramos vimos que teníamos todos un denominador común, que era nos vinimos a estudiar a Argentina, primero porque es gratis, porque nos sale más barato que pagar una mensualidad y mantenerse en Chile, y porque la calidad de la educación en Argentina no tiene comparación con la calidad y el costo que tiene en Chile. Claro, ¿cómo fue que definiste vos, en tu caso, tenías una carrera pensada y definiste hace mucho tiempo venir acá? Sí, la verdad es que la carrera que yo estoy estudiando primero no existe en Chile. Uh-huh. Yo estoy estudiando dirección escénica en el IUNA, en el Instituto Universitario Nacional de Artes, entre ver las opciones que tenía, me di cuenta que existía acá en Argentina, que era gratis, que tenía que pasar una prueba de ingreso que exige la universidad y postular a la vez de la embajada, pero nada, vi la relación de los costos y dije, me la voy a jugar y me voy a venir a Argentina, porque además el área que yo estoy estudiando, que tiene que ver con las artes dramáticas, no tiene relación de estudiar en Argentina o estudiar en Argentina. Claro. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Ayer estábamos hablando con integrantes de Chile, o ciudadanos chilenos que nos contaban esta situación de lo difícil que resulta para muchas familias poder tomar créditos y pagarlos a muy largo plazo, endeudarse, digamos, terriblemente para que se pueda, que se pueda finalmente estudiar. Y veíamos esta cuestión de la posibilidad de acceder a través de exámenes muy rigurosos a una universidad pública que tampoco es del todo gratuita. Digo, por experiencia tuya de amigos, conocidos, ¿qué posibilidades reales hay o cuánta es la gente que puede entrar finalmente a las universidades públicas en el país vecino, en Chile? Bueno, primero decir que en Chile no hay universidades públicas, ni universidades gratuitas. Todas las universidades son pagadas, todas las universidades se autogestionan y se financian por el concepto de arancel y matrículas. Y la prueba de selección universitaria lo que te hace es decirte qué puntaje tienes y, por lo tanto, a qué universidad dentro de todas las del país tienes derecho a entrar. Es una prueba que obviamente es completamente antidemocrática, una prueba que incluso también se tiene que pagar en el ingreso. Claro. Daniela, el tema de los chilenos, digamos, de los chicos que vienen aquí a cruzar los Andes y a estudiar acá en la Argentina, ¿es un fenómeno generalizado? ¿Sabes si son muchos, si es mucha la gente que viene acá? ¿O a muchos les cuesta el desarraigo? ¿Cómo se vive esa cosa de tener que ir a estudiar a otro país? Mira, por embajada, que son los cupos que da el gobierno, el Estado argentino, a los chilenos vienen en promedio unos 500 a 600 alumnos por año. Entre todas las universidades nacionales. Eso, a eso hay que sumarle a chilenos que se han venido, que han obtenido la residencia en Argentina y que han entrado directamente en una por vía embajada en las universidades. Nosotros pensamos que al menos en Chile, en Argentina, desde hace 5 años han venido ya entre unos 2.000 o 2.500 chilenos a estudiar. Uh-huh. Es un número importante. Claro. Digo, ¿y cómo se vive esa situación de definir? Porque imagino que también debe haber mucha gente que no tiene los recursos tampoco para trasladarse a Argentina, pagarse aquí un alquiler, digamos. ¿Cuáles son las expectativas que hay cuando uno termina la escuela, digamos, media, la escuela secundaria, uh-huh, en relación a cómo se vive? ¿Qué se define? ¿Qué se hace? ¿Se empieza a trabajar? Digamos, ¿cómo lo viviste, por lo menos, en relación a tu círculo más cercano? Sí, lo que pasa es que lo que al menos te da la Universidad Argentina es que uno tiene la opción de poder elegir la cátedra, los horarios, por lo tanto uno puede ir buscando la posibilidad de trabajar, sale mucho más barato pagar su mensualidad acá que poder costear una... sale mucho más barato mantenerse acá que pagar una mensualidad allá, nuestras familias pueden hacer un esfuerzo... La verdad es que entre los chilenos nos ayudamos, solidarizamos, nos encontramos y más que nada el sistema de educación acá en Argentina, de poder elegir las cátedras, de poder estudiar después de las 6 de la tarde, por ejemplo, que no es una opción que tenemos en Chile, nos da la opción de poder trabajar acá y poder mantenernos y ayudar a nuestras familias. Y la gente que queda en Chile, ¿sabés cómo, qué es lo que hace? ¿Empieza a trabajar, digamos? ¿No estudian nada, estudian algo más corto? Es muy difícil trabajar y estudiar porque las cátedras tienen un horario entre las 8 y las 7 de la tarde. Y tú no puedes elegir tu horario, sino que es a disposición de la posibilidad del docente que entrega su horario en la universidad. Por lo tanto, todos los cuatrimestres va cambiando tu horario y entonces no puedes tener un trabajo estable. Eso es lo primero. Sino que algún trabajo de fin de semana o nocturno, lo que implica que tengas que estudiar menos. Otros se endeudan con los créditos del banco, la gran mayoría, por lo tanto tienen cubierto el año su mensualidad, con eso siguen, por eso no trabajan, bajo la esperanza de que al salir de la universidad van a poder pagar su mensualidad. Claro. Esta situación, digamos, de familias de muchos profesionales porque tienen buenos ingresos y hay como se sabe que a lo mejor alguna familia acomodada tiene todos sus hijos profesionales en Chile porque, bueno, pueden pagarlos. O familias que en todo caso se endeudan de por vida a lo mejor para pagar un crédito haciendo un terrible esfuerzo y otra gente que no accede, que se tiene que ir del país o se tiene que poner a trabajar cuando termina la escuela media. Genera una situación de injusticia, imaginamos ahí. ¿Eso se ha naturalizado? ¿La injusticia, digamos, está como algo normal? O sea, imagínate que llegan los niveles de injusticia como que las familias tienen que decidir entre que o solamente el hijo mayor estudia o el hijo hombre, y por lo tanto existe una discriminación hacia los otros hijos cuando hay más de un hijo entre una familia, que es más o menos entre dos o tres hijos la normalidad de las familias chilenas. Entonces se produce también una discriminación dentro del núcleo familiar que es difícil de superar, o sea, ese tipo de cosas ya tienen que ver con cosas de lazos familiares que influyen en el sistema económico. Claro, ¿cómo se decide, no? ¿Quién estudia y quién no? Digo, Daniela, claro, ¿vos por qué considerás, digo, teniendo en cuenta que conoces bastante bien la situación, incluso tú tuviste que ir de tu país para venir a estudiar acá a la Argentina, digo, ¿por qué crees que no se ha modificado esto todavía en Chile? Digamos, teniendo en cuenta que es un pedido que ya tiene muchos años y sin embargo el Congreso nunca lo ha tratado, ¿por qué considerás vos que pasa esto? Por una absoluta falta de voluntad política, por un acomodo entre la derecha y la concertación, un pacto tácito de dejar gobernar el uno al otro, y pensando en que la sociedad chilena iba a soportar eternamente esa situación. Ese es el meollo del asunto. O sea, ahí ha faltado la concertación, de hecho lo reconoció la semana pasada en una declaración pública diciendo que ellos deberían haber cambiado este sistema y por lo tanto se hacen responsables de lo que está sucediendo hoy. Uh-huh. Y a partir de todo este, digamos, de todas estas marchas, estos incidentes, este nuevo pedido, ¿pensás que ahora puede haber voluntad en el Congreso chileno para que se trate este tema? Lo que pasa es que nosotros, los chilenos, al regirnos bajo una constitución que fue escrita en la dictadura de Pinochet, es muy difícil que en el Congreso se pueda cambiar esto porque son leyes que necesitan quórum calificado, o sea, el 75% de los votos de los diputados, y como tenemos un sistema electoral político binominal, la Cámara está dividida en dos fuerzas, que es 50 y 50%, por lo tanto, como la derecha no tiene ninguna voluntad de poder cambiarlo, nunca se va a alcanzar el porcentaje de los votos dentro del Congreso. La salida no está por el Congreso, la salida está por hacer un plebiscito vinculante o una asamblea constituyente o algún mecanismo que se dé a la sociedad chilena para poder echar abajo la dictadura, la constitución pinochetista. Claro. Daniela, ¿tienen contacto con otros estudiantes chilenos en Argentina? Digo, con gente que esté en Rosario, en Córdoba, digamos. En Rosario tenemos algunos contactos, en Córdoba, en Mendoza, ajá, en Río Negro, en Neuquén. Bien, ¿y están todos haciendo actividades y movilizados e inquietos todos por este tema? Todos, sí. Uh-huh. Me preguntaba acerca de eso, digo, ¿cómo se vive, imagino, de manera diferente esta situación de poder hacer, por ejemplo, acá en Argentina, diferentes manifestaciones para acompañar estos que están reclamando los estudiantes chilenos y lo que pasa en Chile, ¿no? La semana que pasada veíamos esto de la prohibición de una marcha, la imposibilidad de que la gente se exprese, digamos, por sus reclamos. ¿Cómo lo analizás, ¿no?, en relación a lo que pasa en uno y otro país con el tema de las movilizaciones por reclamos? La verdad es que lo que sucede en Chile no nos debería sorprender. En Chile se reprime desde una manifestación social hasta el festejo de los hinchas de un equipo de fútbol porque su equipo salió campeón del torneo, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que pueda cambiar el orden público, el llamado orden público que se llama en Chile, entre comillas, ¿no?, es reprimido. Lo que sucede ahora es que la policía está absolutamente militarizada, está con un montón de mecanismos que atentan contra los derechos fundamentales del hombre, como tirar bombas lacrimógenas desde helicópteros, no permitir que la gente utilice el transporte público, principalmente los estudiantes secundarios y universitarios, impedir que caminen libremente por las calles de la capital. Eso, la verdad es que ha llegado a un punto donde la sociedad chilena no lo puede tolerar. Por eso es que suele manifestarse. Nosotros no deberíamos pedir permiso para salir a manifestarnos. El domingo hubo una marcha de más de 70.000 personas, una marcha familiar con niños, con bebés, con adultos mayores, y no hubo ningún detenido. Nadie en Chile se ha querido instalar que una acumulación de gente reunida por algún motivo en particular va a crear un desorden tal que va a provocar desmanes y destrozos. Esa es la provocación de la policía, no es la provocación de los manifestantes. Daniela, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad y estamos en contacto para ver cómo siguen las movilizaciones también aquí en Argentina de los estudiantes chilenos. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Bueno, que tengas buenos días y hasta cualquier momento. Un abrazo. Hasta luego. Chau, un abrazo. Chau. Hasta luego. Daniela Poblete es integrante de la Asamblea de Estudiantes Chilenos en Buenos Aires, exiliados por la educación. Están haciendo distintas movilizaciones en todo el país. Incluso, bueno, nos contaban que en Buenos Aires, también aquí en Rosario, hay un grupo de estudiantes que están haciendo movidas por justamente el reclamo de una mejor educación en su país de origen, de donde tuvieron que exiliarse por la imposibilidad de seguir una carrera universitaria allí. Bueno, veíamos y actualizamos la información de Chile. Efectivamente, la policía detuvo ya a 6 manifestantes que encendieron barricadas en distintos puntos de Santiago de Chile, desde luego. Justamente en el marco, esto sucede, la marcha que están haciendo los estudiantes para reclamar una educación pública, gratuita y accesible para todos. Recién Daniela mencionaba a la concertación con el partido de Sebastián Piñera, Piñera como teniendo un pacto de gobernabilidad y de nunca haber resuelto este tema, el tema de la educación que viene demandándose incluso en épocas de la Concertación. Ayer se lo preguntábamos a Ricardo Rincón, diputado de la Concertación chilena. Él de alguna manera hacía una especie de mea culpa, decía que había responsabilidades también de la Concertación. Ricardo Rincón habló con nuestro programa, diputado de la Concertación por la Democracia Cristiana, esto decía. Nos encontramos claramente frente a un movimiento que tiene una tremenda autonomía, es lo primero que hay que señalar, y producto